siempre. Nadie puede música de nuestra generación. En la FM. Siempre. Lady in red, Encuéntranos en Instagram como la FM Medellín. La FM. Me fui de vacaciones alegremente porque necesitaba cambiar de ambiente. Me dijo el de la agencia, esta es la ocasión. Si quieres divertirte, viaja en avión. Y apenas nos sirvieron la naranjada, la diversión ya vi que estaba asegurada. ¡Volaré! Salieron camuflados entre la gente, 14 terroristas del Medio Oriente, con bolsa de viaje y metralleta, y liada en la cabeza una servilleta. Que no se mueva nadie, esto no es broma, y se nos secuestró en nombre de Mahoma. ¡Volaré! Subidubidu, sube al avión, subidubidubidu, sube al avión, subidubidu. Sube al avión, subi dubi dubi dubi, sube al avión. Con los secuestradores nadie quiso tratos y se nos envió de los desafilados. Después de estar volando por media Europa, yo me acerqué y le dije al jefe de la tropa: si no es mucha molestia, baja en Tarrasa, porque esto ya me pilla más cerca de casa. ¡Volaré! Y mientras negociaban con el tira y afloja, se permitió la entrada a la Cruz Roja. Y yo pensé enseguida, ya son melones, venir a estas alturas con cuestaciones. Y cuando se acercaron a nuestro lado, les dije a usted perdone, pero ya hemos dado. ¡Volaré! Subidubidu, sube al avión. Subidubidubidu, sube al avión. Subidubidu, sube al avión. Subidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub de pacotilla. y entraron de repente ya cuatro manos, repartieron leña, moros y cristianos, y cuando se cansaron los condenados, nos dijo el del comando, ya están salvados. ¡Volaré! ¡Oh, oh, oh, oh! Después que se extraviaron varias maletas, y con las vacaciones a hacer puñetas, llegamos a Barajas de repatriados, y nos fotografiaron por todos lados, salimos en el ala y el telediario, y se murió de envidia todo el vecindario. ¡Volaré! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Subidubidu, sube al avión! ¡Subidubidubidubi, sube al avión! ¡Subidubidu, sube al avión! ¡Subidubidubidubi, sube al avión! ¡Subidubidu, sube al avión! ¡Subidubidubidubi, sube al avión! ¡Subidubidu, sube al avión! Spend with you is a moment I treasure. Si no existen todas tus manías, aunque más enormes eran si las mías. Y me faltan tus miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Oh, yeah. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Otra mujer no creo. 106.9 La FM. Siempre. Give me the other, give me the other.

Anymore, there's a fire in my heart. a pounding in my brain is driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Yeah. Contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son muchas las razones por las cuales hacemos parte de vos. Me encanta Aguja y Vinilo. Spanglish y baladas americanas. Nos transportan, escucho la FM siempre. Cada vez los clasiadictos somos más. Nos amo. La FM siempre, siempre con ustedes, sintonizado. Con la que crecí y la que me enamoré del rock. La amo la FM, amo los clases por siempre. Seguimos imparables, seguimos en tu radio. Radio. La FM siempre. And the things in the love and fame. Tonight.